Ahora son mis ojuelos, parecen que duermen y están despiertos, puesto que no te sirven de nada más. Yeah. nuestro arroyo saltan y bullen. Despertará mi niña, ay, escuché. Mi niña.